21 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Desde acá te acompañamos. Se está nublando acá en Villa Allende, amigo. Es rara la cuestión climática porque está nubladísimo, pero hay sol. Hay sol, está el sol ahí presente, dice presente. Bueno, mañana de jueves, primer día de la semana y teníamos organizado el programa. Bueno, en la semana se vino suspendiendo una nota que teníamos programada por diferentes cuestiones y que nos toca realizarla hoy. Exactamente, con el móvil, el gran laburo del Tano Ditria y con Cari Lombardi haciendo el soporte de redes sociales para transmitir en vivo a través de Instagram. Vamos a meternos de lleno en lo que es la previa del 30 de julio, elecciones en Villa Allende, y nos vamos a meter de lleno en lo que es el espacio Hacemos Unidos por Córdoba. Está con nosotros un precandidato. Tano, querido, nos quedamos con vos. Exactamente, Fede, estamos acá en un lindo bar acá en pleno centro de Villa Allende, haciendo y palpitando la previa del próximo 30 de julio, cuando la ciudad entera va a las urnas. En este caso vamos a charlar no solo con gente del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, sino con gente del peronismo, lo diría yo, y ese peronismo histórico de nuestra ciudad. Hablamos de Juan Petrini, que va a estar con nosotros. Bueno, Juan, antes que nada, agradecerte de llegar hasta acá para charlar un rato y contarle un poco de la gente en qué andan ustedes, ¿no? Gracias por eso, antes que nada. No, gracias a vos por hacernos una noche y darnos un espacio para poder hablar con los vecinos, para comentarles lo que estamos haciendo, lo que estamos armando en Villa Allende. Estamos trabajando, como dijimos, en el 2012, en el 2011 con Héctor Colombo, unificando el justicialismo para intentar ganar Villa Allende. Creemos que es un momento político en el que tenemos oportunidad de recuperar el municipio y armar un equipo para gobernar Villa Allende, para gobernar Villa Allende en pos de todos, ¿no? De todos los vecinos, en un frente amplio, dentro de Hacemos por Córdoba. Hoy Hacemos por Córdoba está abierto todo. Tal es así que tenemos legisladores del PRO, como está Dolly Romero dentro de líneas nuestras, el radicalismo, Brunotto, de vicegobernadora. Creo que tenemos todas las posibilidades de hacer un muy buen gobierno en Villa Allende. Ahora en este momento estamos trabajando para la campaña de gobernador, para el 20, para el 25. Y bueno, y para un futuro para Villa Allende. Recién charlamos en la previa, lo acabas de decir vos. Uno por ahí afuera ve varios precandidatos y hasta le queda la sensación de que está lejos de unirse el peronismo, el justicialismo, o Hacemos Unidos por Córdoba en este caso. Pero siempre se dice que el peronismo se termina uniendo. No se divide, sino que se multiplica. Sí. Desde adentro te lo pregunto. ¿Está muy lejos esa posibilidad de ver un peronismo todo unido? No. Tenemos diálogo con todos los sectores. Yo creo que estamos, te diría ya, en un 90% todos unidos, sobre todo lo que es el peronismo histórico, referentes fuertes del justicialismo, estamos todos unidos con el mismo objetivo, ¿no? Juan, ¿cuándo lo decidiste? No hace mucho que apareciste con todo lo que tiene que ver con la cartelería y la manifestación concreta de ser intendente. ¿Cómo, cuándo lo decidiste participar? Siempre participas, pero de una manera bien activa y visible, podremos hacerlo. Bueno, si bien por motivos laborales estos últimos años no he estado participando políticamente, sí he estado yendo y viniendo a la villa, todo el equipo que está conmigo han estado asiduamente acá, el peronismo histórico de Villa Allende, y bueno, tengo el honor que ellos me han dado que conduzca este proceso. Me han pedido muchos compañeros, por eso me he metido. Juan, recién lo decías, es el momento de recuperar Villa Allende. Sí, es el momento de recuperar Villa Allende. Hoy tenemos un oficialismo muy debilitado en varias listas. Es más, tenemos varias listas oficialistas, porque tenemos el viceintendente por un lado con una lista, lo tenemos Pablo Corne con otra lista que es parte del oficialismo. Y bueno, hay muchos sectores que el radicalismo tiene dos listas, dos históricos de la política de Villa Allende, Martín Amor y Heriberto Martínez. Está muy dividida Villa Allende, así que creo que está está para recuperarla. Que de hecho hoy se conoció que nadie va a poder usar el cerro de la Unión Cívica Radical, no te pregunto por eso, pero sí por el justicialismo. Si se unen y se puede dar una pelea importante, ¿no? Sí, vamos a estar unidos, vamos a dar una pelea importante. Aparte, yo estoy convencido que Villa Allende es algo muy local, no son los sellos, son las personas y son los movimientos. Nosotros dentro del partido, como te digo, toda la gente histórica, estamos todos juntos, así que incluso no se llama PJ, no es el partido justicialismo, no es el peronismo, lo hacemos por Córdoba. Así que lo de los sellos son, eso no es lo que pesa, creo yo hoy. Juan, ¿cómo ves a la Villa, a esta gestión de Teresa Vélez? ¿Y la dividís en dos, una de Eduardo y una post-romerismo, o es la misma gestión? No, sí, hay una división grande. Sí, se nota la diferencia. Cuando estaba Eduardo Romero, muy respetado, realmente el gobierno era una cosa. Ahora, no me gusta hablar mal de la oposición, yo no hago campaña ni proselitismo hablando de los otros. Queremos demostrar lo que podemos hacer. Si bien nosotros tuvimos la oportunidad y chocamos en la municipalidad con Héctor, somos críticos del tema. Hay que ir para adelante. Hay que corregir los errores, aprender de los errores que cometen los otros y que cometemos nosotros para mejorar. Juan, hay un tema que está dando vueltas en esto de pensar para adelante, que tiene que ver con la seguridad. ¿Es el tema, o ustedes que están viendo la forma de planificar un gobierno, de entregarle a la gente, cuando charlas con los vecinos, con las vecinas, es hoy lo que preocupa, digo, entre un montón de temas que hay, económicos y demás, pero el tema de seguridad da la sensación como que la gente está siempre atenta? Es el número uno. La inseguridad es el problema más grande que tiene el flagelo, no solamente el gobierno de Villa Allende, de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Es algo que hay que afrontar en colaboración con el gobierno provincial y nacional, porque en la Almería, con la policía, con los jueces, con los fiscales, es un trabajo en conjunto, más allá de las medidas que se pueden tomar localmente. Tenemos un par de proyectos para elevar en Villa Allende, que son muy buenos para el tema de seguridad. Ya lo van a ver, porque lo van a tener en la mano. Juan, ¿difícil llegarle a la gente en medio de este contexto? Digo, llegarle a la gente con el tema electoral. Digo, la gente está más preocupada hoy por llegar a fin de mes, por estos temas de inseguridad. ¿Se complica más a la hora con todas las campañas que tenés encima? Te lo pregunto. No, la verdad que yo personalmente, lo poco que estoy caminando, porque tengo que reconocer que hace poco que estoy caminando en Villa Allende, toda la gente que está conmigo hace años viene caminando, por eso somos un equipo. Una persona sola no gobierna, ni una persona sola es dueña de los votos. Eso es una cuestión clara, es la gente que te acompaña. Yo no he tenido problema para llegar a la gente. Incluso vos ves toda mi cartelería, en todos los lugares donde están mis carteles son vecinos que me han dejado ponerlo. La gente está interesada en un cambio en Villa Allende. Está interesada en que realmente Villa Allende se ordene, se acomode y que tenga un crecimiento ordenado. Ha crecido muy mucho Villa Allende. Estamos en 55.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Y va a seguir creciendo. Y nos falta los hospitales que nos venimos prometiendo, pero no están, la seguridad que no está, las paredes del colectivo, parece que los funcionarios nunca tomaron un colectivo. Jamás tomaron un colectivo, todo, el tránsito, la parte comercial, es un desorden total, lamentablemente. Juan, ¿crees como hombre del peronismo estas alianzas que vos mencionabas algunos al principio terminan siendo positivas a la hora de gobernar? Yo creo que si las alianzas están bien hechas, sí, son positivas. Mientras cada partido político mantenga su base, porque si hacemos una mezcla desmedida, es como... Vamos al compañero, ex compañero Luis Juez, el Ferre, ¿viste? Es una proporción, si no hay ingobernabilidad. Termina habiendo ingobernabilidad. Pasó en el gobierno de Héctor Colombo, se chocó el municipio. Tiene que haber gobernabilidad. Bueno, de eso te quería preguntar, porque también lo había mencionado, estuviste en el armado de ese gobierno, por lo menos como hombre del PJ. Preguntarte qué pasó y si hay alguna comparación, si se quiere, con este armado que están haciendo ahora. Sí, fui parte, unimos el justicialismo, yo era presidente del partido en ese momento. Y bueno, no tiene nada que ver. Es otro entorno, es otra gente, la forma de gobernar ha cambiado mucho. Hoy, cuando te sentás, porque son varios los dirigentes de PJ, está esa cuestión de egos, de que si no soy la cabeza, no acompaño, o dentro del peronismo no pasa. No, creo que hay una madurez política muy grande dentro del partido, y no es eso, no hay un problema de ese tipo dentro del partido. Lo que puede haber algún problema dentro del partido es de los espacios a compartir con las alianzas, eso sí, porque eso es lo que te da la gobernabilidad, casualmente. A ver, uno saca, y hoy hay muchos candidatos, tenemos más de 15, 3 candidatos, perdón, me parece mal, pero bueno, si empieza más o menos a menuzar, tenemos una lista de 7, 8, tal vez como mucho, que es un número importante. A nivel electoral, ¿crees que eso es positivo, que sea tan amplio el abanico de posibilidades para la gente? Es bueno la amplitud de proyectos. Me parece que sí, que todo lo que es participación en la política y en opciones a la gente al momento del gobierno y del electorado de elegir, me parece muy bueno, me parece excelente. Es más, debería haber más, debería participar más la gente políticamente. Juan, la última, agradeciéndote, te toca... Yo hablo con todo el mundo y le digo que sí, que participen en política, porque me pasa cuando camino, cuando hablo con vecinos, que te dicen los políticos. No, todos tenemos que estar en política. Todos tenemos que participar, para no criticar, para hacer. Hay que estar. Bueno, por lo menos se nota una juventud con más ganas de participar. A veces no quieren hacer creer que no quiere saber nada con la política y demás, pero se nota que en los espacios todos tienen gente muy joven también. Siempre ha habido gente muy joven. Lo que pasa es que la mezquindad política de los viejos que no los dejan crecer. Ese yo creo que era el problema. Por eso ha cambiado la forma de hacer política. Se le está dando espacio a la juventud. Está muy bien. A veces lo hemos visto también acá en Bilbao, de los jóvenes en su momento, que después dejaron de participar mucho, ha tenido que ver con eso, ¿no? Siempre había un tope en el crecimiento. Había un tope y ahora se ha abierto. Te vuelvo a repetir, dentro del espacio que hacemos por Córdoba, en amplitud, no solamente en generacionalmente, en género, sino en los partidos. No son solamente partidos, son pensamientos, formas de gobernar. Recién algo dijiste y me había quedado con eso. A ver, los sesgos son importantes porque tienen la estructura partidaria y demás, uno no desconoce eso. Pero en ciudades, localidades como la nuestra, ¿se vota más a la persona, a las personas que componen una lista, o picha tanto el sesgo? No, yo creo que se vota más a la persona. Se vota más a la persona y a la ideología, con quién se identifica cada uno. No sé, te puedo decir, Heriberto Martínez no va a tener el sello del UCR, porque ya lo han confirmado. Pero va a llevar su voto, y van a ser radicales. No va a llevar un voto del PRO ni un justicialista, va a llevar su voto. Creo que la ideología está más allá, trasciende el sello. Juan, ahora sí, la última... si te toca ser intendente, ¿a dónde hay que te sentás primer día? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Qué es lo primero que hay que solucionar? Ya te lo dije, primero la seguridad. Es fundamental. Después ordenar Villa Allende, la salud, la educación, el transporte. Nosotros tenemos una plataforma de 12 puntos que se la voy a pasar para que la tengan. Pero sin duda que lo que hay que atacar es la seguridad. De esos 12, el primero de la seguridad. Es la seguridad. Si estuviéramos hablando a nivel nacional, hablaría de la parte económica, que con eso viene la seguridad. Bueno, a veces se pasa, y hemos hecho algunas notas esta semana, la pelota del tema de seguridad, como que bueno, es potestad de la provincia, que si no manda policía del municipio poco se puede hacer, no te lo dicen expresamente, pero se deja entender eso. ¿Crees que desde un municipio, de un ejecutivo municipal, se puede aportar a la cuestión de seguridad? Sí. Ya va a ver en nuestra plataforma cómo lo vamos a encarar. Sí, absolutamente. Es como en tu casa. Vos en tu casa la seguridad la encarás como metes reja, pones alarma, o estás en un barrio cerrado. El municipio es lo mismo. El municipio es una familia más grande, la provincia es más grande, la nación es más grande, es lo mismo. Juan, gracias por este rato. La vamos a seguir en cualquier momento. ¿Cuándo crees que se empiece a definir el tema del peronismo? El tema del justicialismo, de lo que hacemos por Córdoba, yo creo que está prácticamente resuelto. Se hará público en los próximos días definitivamente, pero estamos trabajando. el justicialismo, el peronismo puro de Villa Allende está decidido a trabajar al llegar a la intendencia y estamos trabajando. Va, acompañar, sea quien sea la cara visible. Vamos a hablar de las alianzas que se van a hacer. Acompañar a quien sea, no. Perfecto. La verdad que no, porque no. Es traicionar el, se traiciona el electorado. O sea, vos me tirás la lengua, ¿no? Sos terrible, sos terrible. Mira, te lo voy a hacer corto y sencilla. Y vamos a ir a un ejemplo antiguo. Así no hablamos de personas ahora. En el 2007 yo era candidato de justicialismo. Y por acuerdo fue el doctor Paz por el justicialismo. Yo ni siquiera fui vicepresidente, no acompañé. No acompañé porque yo no traiciono a los compañeros. Doctor Vázquez no viene de justicialismo para... Era viceintendente de Máximo Martínez. O sea, fueron dos listas radicales en ese momento. Me parece que eso es burlarse de la gente. Más allá que muchos no se den cuenta, porque no están en el tema político, no están en la vorágine, y ahí es donde inciden los sellos. Pero depende de los dirigentes que nos movamos, que no estemos dormidos. Ah, bueno, entendemos pocas palabras. Gracias, Juan. Ok, nos vemos. Muchas gracias a ustedes, chicos. Fede, Juan Petrini, que dejó títulos por todos lados, de cara a lo que se viene. Exactamente, Tano. Dejó muchas frases, muchos títulos vinculados a Hacemos Unido por Córdoba, pero particularmente al peronismo, hablando del presente, hablando de lo que ya supo ocurrir en la villa. Interesantísima nota que ya vamos a compartir en la web y en la red. Tano, querido, abrazo grande. La seguimos en breve. La seguimos en breve con otros títulos que también tienen que ver con las elecciones en la villa. Dale, Fede, sí, porque se empieza todo lo que tiene que ver con la etapa de definiciones y demás. Seguramente volveremos a hablar con muchos de los actores que estamos hablando ahora de cara al 30 de julio. 11:37 en la República Argentina, el Tano Ditria, laburo de Cari Lombardi en redes sociales. Volvemos a canciones a esta hora. En un ratito también nos despedimos de 97.5. Allá sintonía nos escuchan en Salsipuez. Ahí también estamos. Gracias por acompañarnos. Volvemos a Nacionales.